¿Y esa cara, Mambí? Repartieron los fusiles. Y mira el trabuco que me tocó. ¿Un boca de jarro? Un fusil viejo, compay. Pero tira para arriba de los panchos. Fusil bueno, mi coronel. El que tiene Fico. Un Mauser de lo mejorcito que está. Fico tiene un Mauser. Pero se lo ganó con un trabuco como este. Oiga la historia. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Comienza Cienfuegos, política y rock. Prende ya la mecha de la hoguera número 79. Es podcast, pero por supuesto, siempre en nuestro corazón, Radio Sata en Pinto, Radio Almaina en Granada y Activa FM en Alcoy. Recordamos, grabamos en casa, desde casa, autoconfinados, pero no derrotados. Volvemos hoy al formato habitual, tras un programa especial en el que hablamos de la Bahía de Pasaya. Hoy de nuevo el formato de siempre, de nuevo con este servidor de ustedes, comandante Buenaventura Cienfuegos, en solitario. Eso sí, no en soledad, eso nunca. En los programas anteriores que hemos hecho durante este confinamiento, los 4 o 5 programas anteriores en los que hemos estado grabando desde casa, hemos evitado hablar demasiado del tema, ¿no? Del coronavirus, del confinamiento, del yo me quedo en casa, etcétera, etcétera. Lo que hemos llamado el monotema. Lo hemos evitado por salud mental y por hacer un poco la avestruz. Hoy hemos preferido que no. Hoy vamos a plantarle un poquito más de cara. Porque sí, tiene muchas cosas malas. Esto es una puta mierda. No vamos a decir que no. Pero es que la gente, la peña, puede ser maravillosa. Y en una situación jodida se están viendo gilipollas, ¿sí? Claro que sí, lo sabemos todos. No hace falta ni nombrarles. Pero también se están creando muchas, muchas cosas chulas. Aquí en Cienfuegos nos gusta apoyar a la creación. Y en la creación, en lo que serían nuestros ámbitos, en el ámbito del rock, quizá el más amplio, se están viendo cosas bastante chulas. Así que, para empezar, y siempre que no sea para que no te quedan más narices, haz caso a este consejo. Mi fritos and the gimme chetos con Quédate en tu puta casa, versión de Olaya Alcázar. Empezamos fuertes. Y esta, la de esta canción es de Traca. Antes incluso del estado de alarma, en ese primer finde en el que hicimos clic la gente responsable y nos dimos cuenta de lo que había era gordo, que esto iba en serio, que esto no era una cosa que pasaba allí a otros y que era una exageración, que esto estaba matando gente y estaba saturando la sanidad. Aquel finde del 15 de marzo, la cantante pop Olaya Alcázar publicó la versión original de esta canción. Leo fragmento de la prensa seria, esa que no está pidiendo subvenciones ni nada para ser independientes. Fragmento de El Español. Esto iba a ser una broma para mis colegas. De hecho, la canción la compuse en 3 minutos. Creo que nada me ha costado menos en mi vida, explica Olaya Alcázar entre risas a El Español. Valenciana de nacimiento, pero residente en la capital, la joven se desesperó al ver que la gente que no es de Madrid se fue por toda España y sin querer se estaba comportando de forma egoísta al no pensar que quizás era peor el remedio que la enfermedad. Una semana después, esto lo compone, lo sube a las redes el 15 de marzo, ¿vale? Una semana después, 7 días, el grupo asturiano de versiones punk rock Mi Fritos and the Gimme Chetos, un grupo que últimamente estamos poniendo mucho porque hacen cositas chulas que pegan, con el espíritu del programa, pues esto, los Mi Fritos and the Gimme Chetos, pues publicaba su versión, la que acabamos de escuchar. Pero la pandemia ha inspirado a mucha más gente. Por el grupo de Telegram de los amigos nos llegaba este reenviado, también en los primeros días de este apocalipsis nada molón. El día 19 de marzo, este mensaje. Ni Valhalla, ni sin Dios, ni hechos contra el decoro, ni lengua de trapo. Esto es lo mejor que he hecho, jeje. Qué grandes fueron Siniestro, con mucho amor y fuerza desde las montañas ourensanas. Postdata. La canción está orientada al público infantil, con lo que me he cortado un pelín. Si os gusta, podéis moverla. Bueno, nos gusta, así que las movemos. José Rosqueiro nos trae El baile del virus, versión de Siniestro Total. Baile del virus, menea el yarengue, sí, sí, sí, menea el yarengue. Lávate las manos, menea el yarengue, sí, sí, sí, menea el yarengue. No toses a la cara, menea el yarengue, sí, sí, sí, menea el yarengue. No te paranoies, menea el yarengue, sí, sí, sí, menea el yarengue, menea el yarengue, menea el yarengue, apoyarnos, menea el yarengue, sí, sí, sí, menea el yarengue, menea el yarengue, menea el yarengue, guau, guau, guau, guau, guau, menea, menea, menea el yarengue, menea, menea, menea el yarengue, menea, menea, menea el yarengue, guau, guau, guau. Esto es muy raro, menea el yarengue, sí, sí, sí, menea el yarengue, no sé qué te ha contado, menea. Sí, sí, sí, menea el yarengue, con fuerza y cariño, menea el yarengue, sí, sí, sí, menea el yarengue, podremos superarlo, menea el yarengue, sí, sí, sí, menea el yarengue, menea el yarengue, menea el yarengue, guau, guau, guau, guau, guau, guau, menea, menea, menea el yarengue, menea, menea, menea el yarengue, menea, menea, menea el yarengue, José Rosqueiro nos trae este baile del virus, su particular versión de Siniestro Total, del menea el bullarengue. Menea el bullarengue, 36 años después contra un virus, tiene su guasa. Y tiene su guasa también, mola, que la canción original de los Siniestro Total saliera en el disco Menos mal que nos queda Portugal. Porque Portugal está siendo ese país hermano de los que mejor se están portando, si es que no son bulos lo que se cuenta. Pues de los países que mejor están portando con España y países del entorno e internamente con toda esta crisis del coronavirus. Dieron material a España, han dado papeles a los sin papeles para no tenerles por la calle puteados para que puedan entrar en la sanidad. No sé, cosas razonables si es que no son bulos. Lo pongo un poquito en cuarentena, nunca mejor dicho. Por cierto, hablando del menea el bullarengue, busca en YouTube el videoclip que salió en su día en el programa de La Bola de Cristal, de esa canción, menea el bullarengue, porque es maravilloso. Y además lo vemos con la mentalidad de estos días encerrados, y ves que nadie cumple el distanciamiento social y que están ahí rozando y sudando y abrazándose y dan una envidia que te cagas. Videoclip muy guapo. Aplauso, el aplauso de las 8, más bien de las 7.58, no sé por qué en tantos sitios se está haciendo el aplauso como un poquito antes. Hemos hablado un poquillo de ello y bueno, hay quien lo critica, hay quien dice que tiene su toque hipócrita, no voy a negarlo, pero vamos a ver un poco lo positivo. Nos vemos la cara con el vecindario, conoces a gente, aunque sea de vista, de otro modo no conocerías, reconoces el trabajo de la gente que está afuera y te da el aire un poco. Si tienes ventana y tienes... o tienes balcón, tienes vista a la calle, no, yo creo que no está de más, pero tampoco es obligatorio, cada cual con su carácter y sus condicionantes. En mi calle, aquí en Pinto, somos algo sosetes, pero a cambio, eso sí, a cambio de tener gente sosa, pues tampoco tenemos muchos constitucionalistas, ¿no? Constitucionalistas los llaman ahora, de esos que sacan gritos patrióticos con ese tonito que nos conocemos ya, ¿no? Pues yo qué sé, salvo uno o dos días se han guardado los gritos patrióticos porque daban vergüencita y no le seguían ni otros constitucionalistas como ellos, pues porque, yo qué sé, se puede ser españolista y no ser gilipollas. Y los hay que lo son. Así que bueno, hay uno que se ha limitado a poner la estanquera con un crespón negro, pero eso no, pues ahí está, no hace daño a nadie, no molesta, no corta el rollo, no jode. Lo digo, somos osos, es una calle de sosetes, da corte. No tenemos aquí DJs que monten sesiones, tampoco hay gente que se viste de tiburón o de dinosaurio o de papo pitufo, como hay gente que lo está haciendo. Tampoco tenemos coreógrafos que levanten a todo el mundo, no tenemos músicos que canten, no tenemos actores de teatro, no sé, tenemos, yo que sé, gente, pues en algunos casos ves que se conocen entre ellos, se aprovechan para saludarse, gente mayor en bata, niños pequeños que es su entretenimiento del día, adolescentes haciendo un poco el ganso. Por lo cual aquí nos hemos librado solo un día y sin demasiado éxito, la familia de enfrente puso a todo volumen la canción Resistiré del Dúo Dinámico, que está siendo en muchos sitios uno de los himnos de esta mierda, ¿no? Una de las canciones que se está usando. Es muy buena canción, es muy buena canción. Tiene una letra bastante guapa, la música es pegadiza, es un himno de resistencia de siempre. Que lo haya cogido gente que... pues bueno, es que lo que hay en el más media... También creo, es mi caso y seguro que el tuyo también, el de muchos oyentes de Cienfuegos también. Antes de conocer la original del Dúo Dinámico, conociste la versión que hicieron Los Muertos de Cristo allá a finales de los 90. Una versión muy guapa, porque, joder, tiene una letra de resistencia muy, muy buena. También decir, en manifestaciones, especialmente me vienen a la cabeza las de las mareas, la marea blanca de la sanidad, sin ir más lejos. Pues se repartían panfletos con la letra versionada de esta canción para ver si cuajaba y se cantaba pues delante del hospital de turno que estabas defendiendo, delante de la Consejería de Sanidad, delante un poco de donde tocase. Porque es eso, es una buena canción de resistencia. Hemos hablado de esa versión de Los Muertos de Cristo, parecía que íbamos a poner esa, pero no, porque estamos poniendo cosas que se han creado durante esta situación y un poco para hacer más llevadera esta situación, o por la necesidad de expresarse, o por marketing, o por lo que cada uno quiera, pero se están haciendo cositas chulas. Los madrileños boicot. Les ha faltado tiempo, ¿eh? El 27 de marzo ya estaba en todas las plataformas digitales esa versión urgente del clásico del Dúo Dinámico. Resistiré. Soy como el... me faltas tú, resistiré. Cuando pierda toda magia, me apuñale la nostalgia, me amenace la locura y el diablo más se factura. O si alguna vez me faltas tú, resistiré. Tiempos de memes, de estar todo el día pegado al ordenador, a las redes sociales. Unos para entretenerse, otros para informarse, otros para malinformar, otros para malinformarse, otros para echarse unas risas, algunos para todo, sobre todo para estar comunicados unos con otros. Y entre las muchísimas cosas que han rulado, muchas de las coñas se han visto por internet, una de las que más gracia me hizo, la compartimos en las redes sociales de Cienfuegos, en ese Facebook, en ese Instagram, en Twitter no estoy seguro. Bueno, la compartimos bastante. Una parodia de esos siervos arrastrados que querían lamerle el culo a Mancio Ortega por repartir migajas. ¿Sabéis de qué gente os hablamos, no? Pues vamos a leer esa noticia que no sé por qué dicen que es falsa, que nos llegó a varios por internet estos días. Antena3noticias.com. Proponen cantar Bronca de Non Servium a Mancio Ortega por su cumpleaños. El empresario gallego Amancio Ortega cumple 84 años este sábado y para celebrarlo, después de sus donaciones para ayudar a la lucha contra el coronavirus en España, se ha propuesto corear a las 21 horas desde los balcones el tema Bronca, uno de sus favoritos de la banda de hardcore Mostoleña. Pues nada, Amancio, con todo el corazón, muchas felicidades, disfruta, Bronca. Sin parar de trabajar, los minutos parecen horas, las horas parecen días, y a la mañana siguiente la misma pesadilla. Llega el fin de semana, hora de desparramar, solo quieres ser valiente, solo fiestas se priva. Hoy, hoy, se ha acabado, hoy, hoy, esta rutina, hoy, hoy, se acabó, terminó, esta pesadilla. Hoy, hoy, ha empezado, hoy, hoy, hoy, por rachar, hoy, hoy, no pararé. ¡Hasta reventar! Ya estamos como una cuba, todos tantos de beber. En el fondo hay dos babosos que no paran de joder. Iros a tomar por culo, al final vais a pillar. Como nos cortáis el pelo, os vamos a reventar. El inútil se pone pie, ha empezado el festival. Puñetazos y patadas, todos tiran. ¡Oh, mando! Puñetazos, botellazos, siempre falta igual. ¡Te he tratado! ¡Oye, oye! ¡Emborrachar! ¡Oye, oye! ¡No pararé de primar hasta reventar! acompaña. Bronca, el mar, bronca, el mar, bronca, el mar, una vez más, ese es tu lugar. Bronca, el mar, bronca, en el mar, bronca, el mar, una vez más, ese es tu lugar. Bronca, bronca, bronca, bronca, bronca, bronca. Para Avancio. 21 añitos ya que hace de este primer disco de Non Servium, ese mítico Orgullo Obrero. Pues eso, lo hemos dicho, para el superhéroe millonario más solidario. Esa definición no la he sacado yo, es un titular real del mundo, de la prensa seria, esa prensa seria. Bueno, para este superhéroe millonario más solidario se la hemos dedicado porque su tema favorito es Bronca, su tema favorito de Non Servium y su tema favorito de este disco Orgullo Obrero del año 99. Pero yo me quedo con otros, eso que se me gusta mucho, Escúchalo Hoy, que la regrabarían un par de años después haciéndola aún mejor. Pues la de Cabezas Rapadas, Lucha Armada, la descojonante Mata Hippies, y digo descojonante porque es una letra que el que se la tome en serio tiene un problema en la cabeza, y quien se la tome así con esa guasa de ser más macarra, pues es divertida. La versión de Animales Muertos de Nosotros Somos la Venganza, que mola mucho, es una canción que te engorila. Y por supuestísimo, otra versión de canción popular alemana, esa que rezaba aquello de seguimos siendo los mismos pero más violentos y alcoholizados. Buenos tiempos, seguimos siendo Non Servium. A nuestro lado somos skinheads y en la barra nadie resiste a nuestro lado, porque nos gusta el buen beber, la buena cerveza, las hostias en el bar, beber lo que puedas sin pagar, porque nos gusta el buen beber, la buena cerveza, las hostias en el bar, beber lo que puedas sin pagar. Seguimos siendo los mismos pero más violentos y alcoholizados. Seguimos siendo los mismos pero más violentos y alcoholizados. No consentimos la humillación y golpeamos a todos los que nos molestan sin excepción. No consentimos la humillación y golpeamos a todos los que nos molestan sin excepción. en el libreto de aquel Orgullo Obrero que sacaron el 99 en Non-Serbian, y si no recuerdo mal, afirmaban que esta canción era versión de un himno comunista. No sé si... no tengo el disco, con lo cual no he podido comprobar si era verdad que lo ponían en el libreto, pero sí es algo que se teníamos entendido. Esta canción es versión, ¿no? Sí, es de un himno. Igual nos flipamos un poco, igual ni siquiera lo ponían en el libreto, pero eso es lo que teníamos entendido. La realidad de himno comunista, nada. Era una canción popular alemana, una canción fiestera, una canción divertida, una canción de ir a beber. Normalmente se canta con la letra Was wollen wir trinken, que significa, sencillamente, ¿qué queremos beber? Y bueno, hay mil versiones, aunque la de Non-Serbian es muy muy parecida musicalmente a la de la banda de hoy germana, Rabauken. Y seguimos en Cienfuegos, número 79, desde casa contra la pandemia, Radio Sata, Radio Almaina, Activa FM, y tú, por supuesto, desde tu casa. Tiren, que yo no tengo bala. Y yo tampoco. Y este también carece de proyectiles. Tráiganme clavo, puntilla. Mi rifle tira cualquier cosa. El pasado 24 de marzo falleció, a la edad de 73 años, el artista gráfico Juan Padrón, padre de obras legendarias de la historieta y la animación cubana como Vampiros en La Habana y, sobre todo, toda la saga de Elpidio Valdés, de la que hemos escuchado un par de fragmentos en lo que llevamos de programa. Elpidio Valdés aparece por primera vez en la revista Pionero, en 1970, dibujado por Padrón con el estilo típico de los cómics de la época, así como muy cabezones, con trazos simples y limpios, dirigido al público infantil. Elpidio Valdés representa a un coronel mambí que lucha por la liberación de su patria del colonialismo español en las guerras de Cuba del siglo XIX. Es una figura cultural muy importante, en tanto en cuanto ayudó a sentar en imaginario colectivo de varias generaciones de cubanos ese momento tan importante para cualquier nación joven como es el de su independencia. De Elpidio Valdés hubo series de dibujos animados en televisión, muy longeva, y tres largometrajes, uno de ellos curiosamente coproducido por Telemadrid en el año 1985. La mayoría de la producción corría a cargo del Instituto Cinematográfico Cubano, que era muy muy potente y que tuvo en Elpidio Valdés y Vampiros en La Habana algunas de sus producciones más conocidos. Estos dibujos animados destacaban tanto los largometrajes como los cortometrajes por estar muy bien documentados, cuidando muy bien todo lo relativo a la historia real. La ambientación, pues explicar bien las estrategias de guerra, el armamento real de la época, el vestuario, que fueran vestidos como esa gente de esos finales del siglo XIX en la Cuba colonial, además de que metían a veces sucesos reales. Y todo eso lo hacían sin que se perdiera el sentido del humor. Un humor muy particular, un humor muy caribeño, un humor, si me apuras, incluso un poco infantil. Pero bueno, es a lo que estaba dirigido. Ya hemos mencionado que Elpidio Valdés era un mambí. Nos vamos a detener en ese término porque mola mucho su historia. Mambí, en plural, mambises. Es un término que se utiliza para referirse a los guerrilleros independentistas dominicanos, cubanos y filipinos. Todos estos guerrilleros que en esos finales del siglo XIX... participaron en las guerras restauradoras de República Dominicana y las guerras de independencia, tanto de Cuba como de Filipinas. Hay varias versiones del origen de la palabra mambí, pero todas tienen al final, en el fondo, el mismo significado, de luchadores contra la esclavitud, de luchadores por independencia. Una versión la asocia a una persona real, de la que no he encontrado más referencias, a Juan Ecinius Mambí, Eutimio Mambí. Era un oficial negro que desertó del bando español en la República Dominicana a principios del siglo XIX. También hay quien dice que es una palabra propia de los aborígenes taínos, que era uno de los pueblos originarios en las islas del actual Caribe. Y también esa palabra era la referida a la rebelión contra los caciques o los líderes indígenas. Y luego hay otra versión que dice que esa palabra tiene su origen realmente en África. Recordamos que de África vinieron muchísimas personas dentro del mercado de esclavos, y hay muchísimos afrodescendientes en las islas del Caribe. Sea como sea, sea cual sea el origen etimológico de la palabra mambí, pues se refiere a esos libertadores en esas distintas luchas de independencia contra España en el siglo XIX, en el Caribe y en Filipinas. A Cuba, en el caso concreto de Cuba, como Elpidio Valdés, la palabra, la referencia a los mambises, llegó vía República Dominicana. Allí en Dominicana, en la llamada Restauración, los oficiales y soldados españoles llamaron mambises a los insurrectos. Y años después, estos mambises restauradores dominicanos, ya con su país independiente, ayudaron en la guerra de independencia de Cuba, ayudaron a esos insurrectos. Así que los soldados españoles, viendo que tenían tácticas similares, especialmente en el uso del machete, estos revolucionarios cubanos, comenzaron a referirse a ellos como los hombres del mambí, lo que luego acortaron diciendo, pues eso, mambí o mambises. Y hemos oído en el fragmento anterior de Elpidio Valdés que entre ellos mismos se referían a ellos mismos eso como los mambises. Y bueno, que esto es un programa de música también. Al principio en el guión había puesto poner canción cubana que no había puesto mil veces. Pues voy a decir, pues yo qué sé. De música cubana sé lo que sé, está un poco trillado, no me apetecía. Así que me voy a ir a Galicia, que al fin y al cabo es de donde vino mucha parte de la población de Cuba, de ese tiburoncito que mordió en el culo yanqui. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a poner lo que voy a poner? Porque es una de las cosas que me han alegrado estos días de cuarentena. Uno de mis descubrimientos en estos días, que estoy todo el día con la música puesta, unos raperos de Ponte Arias, en Pontevedra, son de Arrúa, desde el Ponta, Casantifa, cantando en gallego y mezclando estilos, con el rap como el principal, eso sí, con esta clase de estilo que vamos a escuchar. Porque dar buen rollo no está reñido con cagarse en todo. Lo consigue muy claro en esta canción, Librando Mentes. Narcopresidente o DJ pincha temazos, están prohibidos sus superventas. Vamos a aflojar despacito la cadena dial en los 40. A miña peñita que te lume, la radio fórmula de verdad. Industria crea y consume, mas no falamos nesa xerga. Pírate xa, pírate balis, cada que se non ves a luitar. Hugo que se te atenxear libretas de letras para reventar. Ao poder a quien nos fode, pisa o prode. A quien olla o sufrimento e non se move. Xa non temos grupis, temos guerrilleiras. Feministas convencidas de clase obreira. Xa non temos medo, imos por todo seica. Non nos paran nin censuras nin grilleiras. Saca o malo fora, sae do lodo. Que frustración volte ganar de mudarlo todo. Cajona cope, preso político Antón Santos, non Leopoldo López. Nacen brotes de semente revolucionaria, de xente que da exemplo na luita diaria. Sempre alerta a ver cando estalla, pro capitalismo mo falla. O malo xa pasou, a vida continúa. Fimos a sorrir e subiremos ante a lúa. Dime que chegou, ese fosón da rúa. Sempre liberando mentes pa que pique en lúa. Ya desde flow, este es el problema. Esta noite mo aviso a toda chavalada, en media hora a festa estaba montada. Quedamos onde sempre, algúns truxeron litros, outros petas pa quentar o ambiente. E dixen pásame ese quenque, xa non fumo pero hoxe un día diferente. Se queres vente, é raro porque fai calor pero queremos por nos gente. Aquí non zona comercial, boa chaval, bo tan cego que miro fatal, elevo por los lentes. Que lle den a Willy Bárcenas, este tema vai sonar ata no programa de Cárdenas. Os fatas bailarán no de festa con máscaras. Se pensarán, son rojos, pero bueno, xa que más allá. Isto arde, non é o tema do verón porque ao final gravamos tarde. Seguimos no alambre, vas muy de machito y sigues siendo un cobarde. Tengo esta recupera de Pablo de Meiras. Digo y entonces mientras abro una vintage. Hay más música que otra penso. Con mirada perdida soltando ese fumo denso. Por ejemplo, danzar, pasando rato bailando con esas gal. Eres un facha de merda, aquí todos te miraremos mal. Y me parece fenomenal, que no te gusta que pago y tal. Te llevo el ritmo loco. DJ pincha temazos, están prohibidos os superventas. Imos a fegar despacito a cadena dial en los 40. Por cierto, que hemos puesto esta canción gallega, tenemos en la agenda un programa especial de eso, de música gallega, sobre todo de punk, que como en especiales anteriores nos va a contar muchas más cositas, porque esto es Cienfuegos, política y rock. Aquí mezclamos todo y la música nos sirve sí para divertirnos, pero también para contar otras historias. Es nuestra disculpa ideal. Ese programa sobre música gallega, no tiene fecha, es propuesta de nuestra amiga Mar, porque lo hemos dicho, esto es política rock y rap y sky lo que toque. Así que te recordamos, tú también nos puedes proponer cositas, agradecemos mucho, muchísimo las propuestas, tanto de temas que tratar, como en el caso de Mar que nos hizo directamente prácticamente el guión, toda la labor de documentación, a mí solo me tocó darle forma y adaptarlo. Y más sencillo, propuestas de canciones que quieras poner, que piensas que pueden sonar aquí, o incluso que piensas que pueden tener detrás una historia, y oye, ¿ves esta canción? ¿De qué es de lo que habla? Y intento sacarlo. Lo mismo no lo logro porque soy lo que soy. Para eso tenemos distintos canales con los que puedes comunicar con estas mambises de la Costa Marrón, ¿no? Que somos aquí Cienfuegos, los guerrilleros de la Sierra Maestra Pinteña. Esos canales de comunicación... Pues por ejemplo, estamos intentando darle un lavado de cara a la web, que de momento, la dirección es poco fácil de recordar, es www.nodo50.org/latido de libertad/web. Sí, poco radiofónica. Tenemos también, lo hemos dicho muchas veces, Instagram, Twitter, Facebook y un canal en Telegram. Vamos, que lo tenemos todo. Y el email, por supuesto, latidodelibertad@nodo50.org. El caso es que eso... Lo hemos dicho, tenemos estos distintos canales y a veces llegan cosas. Ya ha coincidido que en estas últimas semanas pues han llegado dos peticiones que nos han hecho ilusión. Una desde Italia, vía Instagram. Contactaron para invitarnos a escuchar su nuevo disco, una banda de ska punk de Milán, de nombre Escasapunca. El disco en cuestión, Revolutionary Roots, que lo puedes escuchar gratis en todas las plataformas digitales. Pues hicimos caso, nos invitan a escuchar música, vamos, la escuchamos. Y echamos una escucha y de primera, la que más llamó la atención y que nos viene muy bien para este Cienfuegos 79, política y rock, es una bonita canción antiguerras en tres idiomas, con además la colaboración de una banda de aquí, de los Vallecanos No Conforme. Ahora que tenemos al ejército en la calle, luchando contra el virus, no está de más recordarlo. Y menos además si entre medias esta canción tiene versos de ese poeta revolucionario universal como era Miguel Hernández. Escasapunca, Tales of a Morning World. Tutti in fila sfilano i soldati, macabra istantanea pronti alla partenza. C'è anche un padre di famiglia, sicario dello Stato, morti che camminano, croci in un prato. Per la guerra dei potenti uccidere un fratello, l'attimo del colpo che rimbomba nel cervello. Guerra de los poderosos, matando inocentes, es el pueblo el que siempre pierde. Disobbedire puoi farlo soldato, non è forse meglio del sangue versato? Tristes guerras si no es sabor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores. Tristes. Cuentos del mañana, entre medias escuchábamos estos versos. Tristes guerras si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores. Tristes, tristes. Estos versos antibélicos los recitan en esta canción de Escasapunca en mitad de la canción y está muy bien traído recuperarlos, está muy bien traído siempre. Recuperar a los grandes de nuestras letras y más especialmente ahora cuando se han cumplido 78 años del fallecimiento en la cárcel y gravemente enfermo, no nos olvidamos de su autor, lo hemos mencionado antes, Miguel Hernández. Murió en la cárcel de Alicante el 28 de marzo de 1942. Estaba preso desde 1939, cuando fue detenido en Portugal al intentar exiliarse y ser entregado por la policía salazarista al gobierno fascista de Franco. Ya sabéis, lo de ni lucha entre pueblos ni paz para los comunistas se lo tienen muy bien aprendido entre ellos. Deberíamos aprender de esa unidad de acción que tienen muchas veces los fascistas entre ellos. Pues eso, entregaron a Miguel Hernández las autoridades portuguesas y la verdad es que el poeta de Orihuela se había significado políticamente durante la República y muy especialmente durante los años de la guerra. Se afilió al Partido Comunista en el 36, fue comisario político del 5º Regimiento en diversos frentes de batalla como el Teruel, en Andalucía, en Extremadura. Fue representante de la República Española en algunos actos en la Unión Soviética. Fue ponente, por supuesto, en el 2º Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que fue en el 37 en aquellas ciudades capitales de la República como eran Madrid y Valencia. Y claro, está con todo ese historial. Era claramente un enemigo del victorioso régimen fascista y fue condenado a muerte. La suerte que tuvo, o esa miseria por la que tuvo que pasar el propio Miguel Hernández, fue que, bueno, gracias a su trayectoria artística, muy reconocida ya, tenía muchas cosas publicadas, antes incluso de trasladarse a Madrid, pues conocía mucha gente y mucha de esa gente rogó por él, especialmente un conocido editor y escritor taurino, José María de Cosío. Y bueno, rogaron por él ante las nuevas autoridades para ver si se podía hacer algo, si se le podía perdonar. Tenía hijos recién nacidos, otro muy pequeño. En general, un drama. Era muy joven todavía, apenas 28 años cuando le detienen. Así que bueno, las nuevas autoridades se apiadaron en esa piedad cristiana, ¿no? La pena le fue conmutada, leo literalmente, por la inmediata inferior, esperando que este acto de generosidad del caudillo obligará al agraciado a seguir una conducta que sea rectificación del pasado. Bueno, ya lo hemos dicho, murió gravemente enfermo en esa prisión de Alicante en marzo de 1942. Como curiosidad, teniendo en cuenta que este programa, bueno, se hace desde Madrid, aunque lo puedes estar escuchando desde cualquier lugar del mundo, pues bueno, una cosa que a mí me llama la atención porque por diversas causas pasaba muchas veces por delante y tengo esa costumbre de leer placas. Y me llevé una sorpresa grata de una historia triste. Una de las cárceles en las que estuvo preso Miguel Hernández fue en lo que entonces era la prisión de Torrijos, en Madrid, que está muy cerquita del Hospital de la Princesa. Allí ahí mismo hay una placa que recuerda que estando preso allí escribió sus famosas Nanas de la Cebolla. Y en ocasiones allí sobre esa placa pues ponen diversos homenajes con la bandera tricolor de la República Española, cosa que siendo eso barrio de Salamanca, pleno barrio nacional, pues no deja de ser curioso y una alegría en una zona que sin ser peligrosa pues sí cansa de tanta estanquera. Curiosamente, en ese penal de Torrijos también estuvo preso por ser leal a la República el humorista Gila, antes de ser humorista, por supuesto, fue simplemente un soldado raso. También, como más curiosidades de ese penal de Torrijos, originalmente era un sanatorio regentado por monjas. Es muy bonito, al menos por fuera, y bueno, lo financió una filántropa de estas burguesas de finales del siglo XIX, aunque empezó a ser cárcel ya en la República, en la que se utilizó de cárcel de mujeres, y el franquismo lo tuvo durante un año como cárcel masculina. Posteriormente fue cedido a una institución privada, una fundación privada, para ser un hospital geriátrico. Continúa Cienfuegos, el programa número 79, Política y Rock, hoy tratando varios temas. Como te decíamos antes, nos han llegado varios mensajes esos días. Esto mola, te invitamos pues a que lo hagas como ellos, a proponernos canciones, temas que tratar, etcétera, etcétera. A medida de lo posible, respondemos a todo el mundo. Y luego, pues si las cosas que nos llegan nos molan, pues aquí que nos hacemos eco. Vía email a ese latidodelibertad@nodo50.org. Nos volvieron a escribir después de un tiempo los granadinos Sarajevo 84. Esto es lo que nos contaban. Buenas, amigos de Cienfuegos. Acabamos de publicar nuevo single llamado Lost in Translation. Os mandamos el tema en formato WAV y MP3, así como una reseña del lanzamiento y un press kit con más información de la banda, por si consideráis pincharnos en Cienfuegos. Muchas gracias. Pues sí, consideramos pincharnos en Cienfuegos y leemos un trocito de ese press kit. La banda de rock granadina Sarajevo 84 publica hoy su single Lost in Translation, en plena crisis por el coronavirus. La salida, que estaba prevista para el mes de mayo, se adelanta así en estos momentos en los que la música y los artes nos sacan día a día del obligado confinamiento. Llega así como un himno a la vida cargado de buenas vibraciones. Sarajevo 84, Lost in Translation. You, if you want, you could Ya estamos para ir terminando. Cienfuegos, Política y Rock, programa número 79. Echando de menos nuestras radios, nuestras ondas libres y comunitarias de Radio Xata en Pinto, de Radio Almaina en Granada, también, por supuesto, de Activa FM en Alcoy y, bueno, de todos los sitios que nos estáis intentando escuchar. Alegrías que nos hemos llevado estos días, alegrías que nos da la música, que eso es lo que da razón de ser a este programa. Pues una que me he llevado, muy personal, pero seguro que hay oyentes que la comparten, pues que un grupo italiano de esos guapos que lo molan mucho, los Bull Brigade, han sacado un EP con dos nuevos temas, ambos en inglés, imagino que buscando abrirse más al mercado internacional. Y es un grupo que lo relaciono mucho con Cienfuegos, porque lo conocí gracias a esta labor semanal, mensual, de hacer el programa, gracias a estar buceando todo el día entre música. Es uno de esos flechazos musicales que se producen muy pocas veces. Al escuchar música nueva en general, y en mi caso, cada vez tengo menos flechazos con el punk hardcore, que siempre ha sido mi música, pero cada vez hay menos grupos que los oigo de primeras, sobre todo grupos nuevos, que los oigo y digo, joder, esto me mola. Eso me pasó con Bull Brigade la primera vez que los escuché. Los he quemado. En el Spotify me salía que ha sido, pues, uno de los grupos de mi top 5 de grupos más escuchados en los dos últimos años, que se dice pronto, y yo que sé, por eso me gusta que me gusten tanto. No inventan nada, pero han conseguido tocar una tecla que hace falta. Y en este EP, en estos dos temas nuevos, en el que da título a esta pequeña nuevo adelanto de lo que van a ir sacando Bull Brigade desde Turín, pues lo han conseguido, lo han vuelto a conseguir. Stronger Than Time, más duro que el tiempo, una preciosa loa a la amistad que sirve para despedir esta hoguera número 79. Se os quiere. Just fly away.